cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende todo de la hora en la que decidas escuchar este programa, porque ya sabes que tenemos el podcast, aparte, lógicamente, de la programación general de radioesperantia.com. Como siempre, encantado de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y por supuesto, nuestro agradecimiento por estar allí. Esos mensajes de ánimo que nos llegan, mensajes de cariño, etcétera, etcétera, de amigos amantes de este tipo de música. Bueno, ya comenzamos este podcast que seguro que te va a encantar. Como siempre, está pues cuidadosamente seleccionado el contenido musical, con todo el cariño del mundo y con todo el mimo, y espero que te guste. Últimamente me están diciendo que la lista, digamos, de cada programa está bastante equilibrada, pero siempre hay alguien que dice, pusiste más jazz que funk, pusiste más new age, pusiste más disco, pero bueno, intentamos equilibrar, pero ya te digo que es complicadillo. Pues bueno, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que va a estar contigo los próximos minutos. Y sin perder un instante, pues vamos con lo que nos ocupa, que es la música. Hoy vamos a presentar el nuevo disco, un discazo, de este trompetista ruso. Es de San Petersburgo, pero ya vive desde hace muchísimo tiempo en Los Ángeles. Y lo hace realmente bien. Es una delicia escuchar este pedazo de trompetista, Ilya Serov, en el álbum que presenta estos días, Jazz Friends. Ya ves que se está presentando una de música espectacular, para todos aquellos que dicen que desde los 80 nos hacía buena música. Esto se llama Hit, como te he dicho antes, y el álbum Jazz Friends, este ruso, afincado en Los Ángeles, de San Petersburgo concretamente, y que hace verdaderas maravillas con la trompeta. Ilya Serov. Estreno hoy aquí en Confusión. Una delicia. Y el resto de álbumes todo igual. Un tema detrás de otro con números espectaculares. Ilya Serov en Confusión. A estos ya los conocemos hace tiempo. Living Out Loud, un temazo Lately. Una delicia de esta formación norteamericana, este cuarteto llamado Living Out Loud, incluido en el disco que incluyen del mismo título, Living Out Loud, disco homónimo. Y nos vamos también con un estreno, y probablemente la próxima semana abriremos con ellos, pero como anticipo, nos quedamos con este, el coche de Jackie, el nuevo coche de Jackie. Jackie's new car, son Spontaneous Grooving Combustion. Uy, estos sonidos de tener tan alto los cascos. Spontaneous Grooving Convection, que lidera el saxofonista, trompetista Warren Keller. Su caso es bastante curioso porque ha tenido éxito en el mundo del rock en Nueva York, también en el country en Nashville, la patria, digamos, la cuna del country, y ahora está probando suerte en el smooth jazz. Domina todos los instrumentos de viento y este es uno de los anticipos que queríamos proponerte de su álbum de debut, Spontaneous Grooving Combustion, igual que el nombre de la banda, para este 2021. Jackie's New Car, lo que escuchas, de este fenómeno de los vientos, Warren Keller. Nosotros seguimos, esto es Confusión, y como siempre, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Se llama Bob Baldwin, un viejo conocido nuestro que lo proponemos muchísimo aquí en Confusión. Teclista fantástico, Bob Baldwin. Y lo que ha hecho este 2021 es recopilar todo lo que había publicado los años anteriores, los New Urban Jazz 1, 2 and 3 y el disco Urban Smooth Suite. Los ha ido remezclando, le ha puesto el título o subtítulo Radio Edit. Y aquí los tenemos, concretamente este es el Friday Night con la vocalista Regina True. Un gusto exquisito, unos ritmos prodigiosos de este fantástico teclista Bob Baldwin, neoyorquino, que nos encanta aquí en Confusión. Ya sabes, radioesperantia.com, ahí no tiene pérdida, te vas a programas, buscas Confusión o directamente en la emisión online, pues tienes la mayoría de programas de Confusión, los últimos evidentemente, porque tenemos que compartirlo con otros programas. Pues seguimos. De un teclista nos vamos a otro fantástico saxofonista. Se llama Eugene Groove. House of Groove, su álbum del 2013. Knock Knock, Who's That? Groove de Maryland, saxofonista excepcional y uno de los miembros desde pues, el 80 y pico largos hasta el 92 de esa banda señera que fue cantera de muchísimos músicos como Tower of Power, una delicia de banda que además te la hemos propuesto aquí en muchísimas ocasiones. Este es su álbum del 2013, me apetecía escucharlo. House of Groove y el Knock Knock, Who's There? Un saxofonista de estos que nos encantan. En Confusión, radioesperantia.com. Nos vamos con esta vocalista que suena así de bien, Wendy Lewis, Sensation That. In one catch, I grab it with my hand. things sometimes can get lost in the wind, leaving empty spaces in our hearts. But if I really wanna try, about you, babe. Sensation, da teatro, dice ella continuamente en el estribillo. Wendy Lee Lewis. Un temazo que me lo he encontrado en un recopilatorio que se llama Aphrodisiac Groups de este 2021. Una delicia. Estas perlas que te encuentras de vez en cuando y que son dignas de disfrutar. Nosotros seguimos. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Just look into your eyes, and then I wrap you in my arms, very strong, really tight. It's a thing that feels so right. And I say, I to me, and what I found inside to see are the details that in life can set you free. Feel the grass beneath my feet, put more sugar in my tea. We'll fight together, and I say, oh yeah, look at that one day, I remember. And I say, Papik, la factoría de Nerio Poggi, con un montón de músicos, vocalistas, que nos ofrecen delicias, como este Morning Delight, con Frankie Lovecchio y Erika Schilling. Un temazo que desde que lo empecé a escuchar me encantó y se me quedó grabado. Papik, Frankie Lovecchio, Erika Schilling, Morning Delight. Año 94, un pedazo de disco redondo, Dry as a Bone. Ya te pusimos el otro día el Bright Start, y este programa tocaba este Don't You Want Me, quizá el tema que más me guste de este álbum, que se llama Conspiracy, de una banda ya desaparecida, desmantelada o tuneada, porque ahora se llaman de otra forma, se llaman Rise a Bone Soul Family. Es una opinión personal, a mí me gustaba más como Rise a Bone, pero bueno, son cuestiones de las modas, de los productores, que deciden cambiar. Pero bueno, este sonidito, Rise a Bone Soul Family, lo nueva, creo que no lo tiene. ¿Me quieres? Bueno, en este caso no me quieres, Don't You Want Me. Conspiracy, un disco redondo. Y nos vamos con un saludito. Y estaba dudando a ver si lo he puesto correctamente. Ahora en nada salimos de dudas. Hola, Soy el guitarrista David Morgan y quiero mandar un saludo al programa Confusión en Radio Esperantia. Puedes localizarme y encontrarme en doctorfanproducciones.com. Que le salió redondo al bueno de El Clan guitarrista de Detroit, Michigan, un disco del año 85, Soda Fountain Shuffle, una pasada de verdad. Esto se llama Cerquita de tu corazón, Close to Your Heart. El claque aquí en Confusión, en radioesperantia.com, recibe el cordial saludo y todo el agradecimiento por estar compartiendo con nosotros, pudiendo hacer otras cosas este nuestro programa, tu programa. Seguimos. I'm just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but still. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. There goes my everything. Turning inside out, inside down. Turning inside. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances. You didn't even care. I take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you. Año 2014, un pedazo de disco 7 de Liza Stanfield, la británica, que comenzó como presentadora ante la MTV. Delicias. There goes my heart. Ahí va mi corazón. Una delicia. 7. Lo editaron en el año 2014. Y nosotros seguimos. Voy mirando el reloj así de reojo. Pero estoy tan entusiasmado, tan ensimismado con la música, que me pierdo. Pues vamos con un teclista fantástico, un álbum del 2007, Timeless World. Él se llama Chris Gaith y esto, pues el tema que le da título. Thank you. qué delicia este pedazo de álbum Timeless World del teclista Chris Gayle. Lo hemos propuesto ya unas cuantas veces y nos encanta no solamente este disco, sino otras maravillas que tiene. Pues seguimos, nos vamos con un bajista, Freddy Terrell. Esto se llama Stand Up del 2008, de su álbum del mismo título. Era bajista, pero es guitarrista. Este clásico del reggae, Get Up, Stand Up, Freddy Terrell, de su álbum. Te dije también que era homónimo, pero no, lo tenía aquí mal puesto. El Old School Grooving. Y nada, pues con Bashira, que nos dirá dónde estamos, o si no lo sabías, pues nos encaminaremos a los tres últimos temas. Hello. I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. Y lo escuchamos el pasado programa para full trompetista, no, flautista, saxofonista. Este álbum fue el con el que se dio a conocer, One Day Deep, una pasada. Y lo que he escuchado, un tema que me encantó desde que lo escuché, el de Chips Fall, año 2011, un exitazo. Y con Debra Debs nos iremos ya a emplazarte para el programa siguiente aquí en Confusión. Ha sido un placer compartir este tiempo una vez más contigo aquí en radioesperantia.com en Confusión, y como nos gustó tanto, pues volveremos en la próxima semana con un nuevo programa. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Espero y deseo que le hayas pasado fenomenal como siempre y que te haya encantado la selección que te hemos preparado para este programa. Ya sabes que puedes escucharnos en el podcast, te vas a radioesperantia.com, vas allá a programas y ahí pues seleccionas Confusión y tienes uno detrás de otro. El resto de programas también simplemente pues haciendo la misma operación. O si quieres escuchar la programación general, pues va un programa detrás de otro, sin solución de continuidad, como vulgarmente se dice. Pues nada, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nada, que nos encontramos en unos poquitos días. No te digo quiénes son los que van a cerrar el programa. Creo que los reconocerás, pero si tienes alguna duda, te vas al post correspondiente y ahí verás, pues, y Debra Debs y la banda que suena así de bien. Espectaculares. Bye, bye. Hasta la próxima.